Chino, ven para decirte adiós. No te vayas tan solito, vámonos juntos los dos. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No te vayas tan solito, vámonos juntos los dos. ¿Verdad de Dios que sí? Solito, vámonos juntos los dos. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No te vayas tan solito, vámonos juntos los dos. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero, mamá. Una chupeta, profe, ven a un llorar. Necesita una escalera grande y otra chiquita.